Radio CITSUR, tejiendo redes de apoyo, defensa y solidaridad desde Gualmapu. Infórmate, reflexiona y debate con los programas realizados por el Centro de Investigación y Defensa Sur con el apoyo de tu radio favorita. Nuestra agrupación lleva 10 años de trabajo en contra de la criminalización del pueblo mapuche y la protesta social. Síguenos en redes sociales. Mari Mari Compulamien, les saludamos afectuosamente, amigas y amigos, en este histórico momento constituyente que estamos viviendo. Yo soy Maureen Ortiz, periodista, y junto a Rayén Daza Pilquinao, les invitamos a quedarse en sintonía en esta nueva edición de esta producción del Núcleo Antipatriarcal del CITSUR. Mari Mari Compu, bueno, y Rayén Daza Pilquinao, gracias a la lucha del pueblo que ha podido abrir la posibilidad de terminar con la constitución de la dictadura y avanzar con esperanza, solidaridad y fraternidad en este proceso. De ley Lamien, sin olvidar a los presos políticos de la revuelta y los presos políticos mapuche, que suman cerca de 3.000 y las más de 500 personas mutiladas oculares. Para reforzar la memoria de nuestras luchas, en este primer bloque llamado Historia del Gualmapu, escucharemos una clase magistral del historiador e integrante de CITSUR, Martín Correa, quien desde el Futra Wilimapu nos adentra en la historia de la usurpación territorial y de cómo se constituye la propiedad privada en Gualmapu. Hitos que constituyen la base de las demandas territoriales mapuche, ¿verdad, Lamien? Así es. Y antes de pasar a la cápsula, sí, queremos agradecer nuevamente el talento y el Nehuen de Encimi Yaray y los huerquienes del amor, quienes solidariamente han dispuesto su música para acompañar estos programas. Vamos con la cápsula. Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché. Hoy día conversaremos un tema que es fundamental, que dice relación con la historia del despojo, con la historia de la usurpación territorial, de la constitución de la propiedad y el desarrollo de la propiedad particular en el territorio mapuche, una historia que ha sido negada, invisibilizada en los liceos, en las escuelas, en los colegios, universidades, una historia que no se cuenta y que es fundamental para el pueblo mapuche y es fundamental para entender lo que hoy día sucede en la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Primero señalar que el pueblo mapuche habita ancestralmente una parte significativamente mayor de la que le fue reconocida, y que sus tierras han pasado a formar parte de fondos particulares, de empresas forestales, o bien en ellos se han asentado megaproyectos. Aquí es fundamental entender que la verdadera pérdida territorial mapuche comienza una vez que el Estado chileno decide ocupar militarmente Gualmapu, entre 1862 y 1883. Al respecto es necesario ir unos años atrás y recordar que en 1825, en el no tan lejano 1825, el Estado chileno firma el Parlamento de Tapigüe, a través del capitán Barnechea en representación del Estado chileno y a través del Lonco Mariluán en representación del pueblo mapuche, en los llanos de Tapigüe, y en el que se reconoce como frontera entre ambos estados, pueblos, el río Biobío. Efectivamente, ya en el periodo colonial, el pueblo mapuche había firmado alrededor de una treintena de parlamentos entre la corona española y el pueblo mapuche, y en el que se señalaba que al norte del Biobío empezaba el país y al sur del Biobío la Mapu, como también se lee en el Parlamento de Tapigüe. Sin embargo, hacia 1850 la oligarquía gobernante lleva adelante lo que hoy día se plantea, o se concibe como un proyecto país, que consiste en términos generales en ocupar militarmente el hasta entonces territorio autónomo mapuche, hacerse de sus tierras y poblarlo con inmigrantes europeos. El proceso que la historia oficial mal y tendenciosamente llama como pacificación de la Araucanía, que no fue la pacificación, sino la ocupación militar a sangre y fuego, como veremos. Pero para ello, previamente, para no herir la susceptibilidad de la sociedad chilena, el mapuche, el que hasta entonces habría sido el símbolo del Estado en formación, que había formado parte del primer escudo patrio, que formaba parte de los discursos de los patriotas contra los españoles, que se había mostrado como el nuevo vecino y amigo, aquel ilustre de la América combatiendo por su libertad, lo transforman ahora en enemigo interno. Y en este ejercicio, el papel de la prensa, el papel de los discursos, tiene mucho que ver. Al respecto, quiero recordar que ya el diario Mercurio, ya entonces el diario Mercurio, en su editorial del 1 de noviembre de 1860, señalaba: los bárbaros de Arauco han vuelto otra vez los indios a comenzar su depredación en los pueblos de la frontera. La provincia de Arauco es nuevamente amenazada por los bárbaros y la inquietud y la alarma se extienden en las poblaciones del sur. En otra editorial se señala una asociación de bárbaros que no es más que una horda de fieras, es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización. En definitiva, lo que se plantea con esto es difundir el terror y con ello legitimar la ocupación. La ocupación militar de la Araucanía, insisto, no la pacificación que se desarrolla entre 1862 y 1883, bajo la batuta del coronel Cornelio Saavedra, que planteaba que la estrategia era primero avanzar la línea de fronteras al río Malleco, ir creando en una línea de fuertes, Perasco, Huequén, Lolenco, Mariluán, Chihuahua, luego seguir hacia el sur haciendo las mismas líneas de frontera, también formando fuertes que luego serán los pueblos, el río Traiguén, el río Cautín, el río Tolten, y de ahí hacia la cordillera Lonquimay, Melipeuco, y cubrir todo el territorio. Una vez que se va ocupando el territorio mapuche, se va hijuelando el territorio, se va subdividiendo en hijuelas de 500 hectáreas, de 200 hectáreas, para luego entregar a los colonos. Es importante rescatar que la ocupación militar de la Araucanía fue un proceso sangriento, con mucha muerte mapuche, y dirigido por los mejores cuadros militares de la época: Pedro Lagos, quien ingresó triunfante a Lima, quien encabezó la toma del Morro de Arica, el general Baquedano, cuya estatua todavía pervive en la Plaza de la Dignidad, y con un ejército en forma que contemplaba 800 miembros fuertemente armados con todos sus pertrechos, y que son ellos quienes desarrollan este avance de frontera, quemando cementeras, quemando rucas, raptando animales, y la estrategia final es someter a la hambruna a los mapuches. Y detrás del ejército iba Teodoro Schmidt. Todos estos personajes son hoy día nombres de ciudades, de pueblos: Teodoro Schmidt, Antonio Vara, Cornelio Saavedra, todos tienen nombres, sino estatuas, sino calles. Y va Teodoro Schmidt igualando el territorio mapuche, y luego son rematadas estas hijuelas. Hijuelas, muchas de ellas colindantes entre sí, y que no había límite para rematar hijuelas colindantes, lo que es el origen de la formación de grandes paños territoriales, el antecedente directo de los fondos particulares actuales, forestales y particulares, que van encerrando a las comunidades. Acá hay un elemento importante que es que una vez que termina el proceso de ocupación militar de la Araucanía en 1882, a partir del año 1884 empieza el proceso de erradicación de las comunidades mapuches, de los sobrevivientes. Sin embargo, el proceso de remate había comenzado antes, en 1867, en Nacimiento, en Malleco, en Angol, en Huequén, lo que es claramente irrefutablemente ilegal. Señala la Ley de Fundación de Pueblos Indígenas en 1866 que la Comisión Radicadora se trasladará hacia el territorio mapuche y en cada uno de los sectores, en cada una de las comunidades, deslindará las propiedades, reconocerá el territorio, y lo que no se ocupe efectivamente se declarará baldío, sobrante o fiscal. Y eso se rematará. En definitiva, lo que se hace es primero rematar y después radicar. Por eso se llaman reservas. Se les llama reservas, porque es lo que el Estado reservó para las familias mapuches una vez que entregó todo el territorio a los particulares. Reducciones, porque es un territorio reducido. Comunidades, para no llamarles LOF. En definitiva, y títulos de merced. se entregan títulos de merced, y la una merced en el español antiguo no es un reconocimiento de la propiedad con ánimo, señor y dueño, como es el dominio, es un regalo. En definitiva, entre 1884 y 1929 viene el proceso de erradicación, el proceso de reducción, insisto, en los espacios que dejaron los remates a particulares, y a las concesiones, la concesión del Budi con 59.000 hectáreas, la concesión Richie, la concesión Lanín, grandes espacios retirables territoriales que son sustraídos unilateralmente por el Estado chileno y entregados a colonos. A los mapuches se le entregan alrededor de 3.000 títulos de merced en Arauco, Biobío, Malleco, Cautín, Valdivia y Osorno, por un total de 510.000 hectáreas para alrededor de 80.000 personas, un poco más de 6 hectáreas por radicado. Y en definitiva un poco más de, y alrededor del 5% de la ocupación efectiva real, que eran 10 millones de hectáreas. Aquí es necesario detenerse por lo menos dos cifras que dan pistas respecto a cómo este proceso afecta a las familias mapuches. La primera es que se reconocen de opinión una superficie de alrededor del 6% de efectivamente ocupado. Y la segunda es que ya el censo de 1907 señala la existencia de al menos 110.000 mapuches. Es decir, si se radicaron 80.000, ya 30.000 quedaron sin tierra. Y esto, entendiendo que son 110.000 mapuches los censados, después de una época de guerra, de invasión, de muerte, de persecución, de quemas, de ruca y de cementera. Yo soy mapuche, yo no me quedo para ser censado. Creo que ninguno de nosotros lo haría, menos si viene gente del Estado chileno, que fue el mismo que me ocupó militarmente. En la práctica, se reconoce el título de merced, la ruca, los huertos familiares, los cercados, y se deja de fuera el territorio de pastoreo, ramoneo, extracción de leña, de recolección de frutos, los territorios antiguos, aquellos que permitían la supervivencia material de las familias mapuches, y que si eran efectivamente ocupadas, las tierras del cacique antiguo, como se llama, que les llama, la línea antigua, las tierras ancestrales. Lo anterior contrasta radicalmente con el trato dado a los colonos, a los colonos europeos, a quienes el Estado entrega los terrenos no reconocidos a los mapuches, a quienes se les paga pasaje gratuito desde el puerto de embarque hasta Chile, se les entregan tablas, clavos, una yunta de bueyes, vaca paría, arados, carretas, máquinas de troncadora, pensión mensual durante un año, asistencia médica, etc. Aquí lo fundamental es que, no obstante, las grandes tierras son reducidas, son usurpadas, y quedando fuera los dominios parte importante de las tierras, las áreas de antigua ocupación, los deslindes de aquellos territorios antiguos pervienen en la memoria y constituyen la base argumental de la demanda territorial mapuche, hasta nuestros días. Luego, una vez concluido el proceso reduccional, asistimos a un nuevo ciclo de violencia, ahora patronal, que consiste en la expulsión de los mapuches de sus tierras ancestrales, aquellas tierras que son adjudicadas a los particulares. Un proceso que forma parte sustancial de la memoria comunitaria, que se transmite de generación en generación, y que incluso se encuentra documentada. Tenemos el documento final de la Comisión Parlamentaria de Colonización de 1912, que se trasladó al territorio mapuche para recoger las demandas que se estaban haciendo, la matanza de Forrahue, la marcación Painemal, que se marca un mapuche apellido Painemal como si fuera un animal, el Parlamento Coscos, la prensa de la época, todo aquello está documentado. Y, insisto, forma parte fundamental de la memoria mapuche. Luego, ya radicados en solo 500.000 hectáreas, a partir de 1930, una vez finalizado el proceso reduccional, se dictan leyes que buscan la, entre comillas, integración mapuche a la sociedad. Y se define que el mejor camino para ellos es la división de los títulos de merced, y que una vez estos divididos se puede celebrar cualquier contrato, siempre que el juez de indios verificara que su consentimiento fuera libre. Entonces, en definitiva, la integración se entiende en términos económicos. Ahí empiezan y terminan los derechos. Al revisar los expedientes de división, cosa que he hecho, la voluntad y libre consentimiento para contratar por parte de los mapuches pocas veces se encuentran. En contrario, abundan los créditos impagables y a causa de ello el embargo de las tierras, los mecanismos engañosos de inscripción de tierras particulares, la vista gorda de notarios y conservadores al legitimar las ventas, las corridas de acerco, los arriendos que se pasan por venta, los arriendos a 99 años, el hacerle fiesta a los mapuches y luego sacarle la firma, entre otros múltiples mecanismos de usurpación. Todo ello implica que hacia finales de 1940 las comunidades mapuches, que ya habían sido reducidas, ahora pierdan alrededor de 100.000 hectáreas más, formándose verdaderos paños territoriales al interior de las comunidades, al interior de los títulos de merced, con la privación de hijuelas por parte de particulares inescrupulosos. Una situación de cambio se produce hacia finales de la década de 1960 y los principios 70, momento en que las comunidades participan activamente el proceso de reforma agraria. Proceso que permitirá la ampliación de las tierras antiguas, hacia las tierras antiguas, el acceso a ellos, y el que las comunidades introduzcan mejoras en los predios y la formación de exitosas cooperativas y asentamientos mapuches. Se expropian alrededor de 152.000 hectáreas en favor de los asentamientos, cooperativas y centros de reforma agraria mapuche. Existe voluntad política por parte del Estado chileno, manifestado en la persona del presidente Salvador Allende. Se crea la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas, que aquellas tierras que formaban parte de los títulos merced pasaran de oficio nuevamente a las comunidades. Se crea el Instituto de Desarrollo Indígena, el pool de maquinaria, va un tractor, detrás del tractor una máquina trilladora que va sacando la producción de los asentamientos y cooperativas mapuches, y detrás un coloso que se va llenando. Se le paga a las familias mapuches que formaban parte de la cooperativa por el trabajo realizado, y con esto se alimentaba Chile. Así fue el proceso. Sin embargo, la situación territorial mapuche no alcanza a regularizarse, las cooperativas, los asentamientos, ya que el dominio legal de los predios no se transfiere inmediatamente a las comunidades y queda a manos de la Corporación de Reforma Agraria, la CORA, por tanto, del Estado. Y luego el golpe de Estado en 1973, en la gran mayoría de las tierras vuelven al dominio de los propietarios antiguos. Ello significó para el pueblo mapuche el desalojo violento y la muerte de muchos de sus dirigentes y comuneros. La frustración de la esperanza de recuperar las tierras antiguas, la pérdida de las mejoras realizadas a los predios recuperados. En la percepción mapuche, el Estado que les había reconocido el derecho a sus tierras era el mismo Estado que nuevamente los volvía a privar de ellas. En definitiva, lo que habían escuchado de sus abuelos hoy día lo vivían en carne propia. La situación se agudiza a partir del año 78 cuando hacen su aparición en el área las empresas forestales. Aparición que se favorecía con el decreto ley 701, a través del cual el Estado bonifica los costos por hectárea plantada, se declara que quedan exentas del pago de contribuciones de bienes raíces rurales, y se ordena que los terrenos plantados no serían objeto de expropiación, asegurando con ello el dominio particular. En definitiva, negocio redondo. Estamos en presencia de una nueva propuesta de desarrollo del país, ya no triguera, ya no trayendo colonos. Chile se transforma en un país forestal. Y el lugar de preferencia, ¿dónde es? En el territorio mapuche, en el que se crean las bases para la plantación y la explotación y exportación del monocultivo de plantaciones exógenas, de rápido crecimiento y de amplio mercado, el pino y el eucalipto. Los efectos de este nuevo proyecto país se hacen notar de inmediato. El bosque nativo reemplazado, en las cuencas y caudales de agua incluso, se afecta notablemente a la supervivencia de las comunidades mapuches, con la ausencia de disponibilidad de agua, con la introducción del monocultivo se altera la biodiversidad, se extingue la fauna local, la vegetación de recolección, y con ello importantes fuentes de alimento para las familias mapuches. También con el uso de pesticidas para combatir las plagas, se destruyen los pocos huertos familiares de los mapuches vecinos a los fundos forestales. Y finalmente, en términos sociales y económicos, lo anterior implicó para las familias mapuches el que no solo ya no se tenga acceso a las tierras antiguas, sino que las comunidades quedan encerradas por verdaderos cordones forestales. Y la economía de supervivencia a esta altura se ve notablemente empobrecida y el nivel de migración crece en términos alarmantes. Y la mayor de las veces quienes migran terminan engrosando las masas marginales y marginadas de las ciudades. En definitiva, las familias mapuche nuevamente son afectadas por el proyecto de desarrollo del país. Y hasta el día de hoy se plantea que, por ejemplo, la región de la Araucanía es la zona más pobre. Las familias mapuches plantean, y lo plantearon entonces, que no son pobres, que fueron empobrecidos. Primero con la reducción territorial, con la llegada de los colonos, y luego con la llegada de las empresas forestales. No se es pobre, se ha sido empobrecido, que es un elemento fundamental. A fines de la dictadura, nominalmente, a fines, el año 88 se desarrolla el plebiscito y el entonces candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Elwin, se compromete a traer de la firma el Acuerdo Nuevo Imperial, acuerdo que es recordado, a nombre del conglomerado de partidos que lo representaba, al dictar una nueva ley indígena, al reconocimiento constitucional de los habitantes ancestrales y a la ratificación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Hasta el día de hoy no se ha consagrado el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. No obstante, se hable de escaños reservados ahora en este último tiempo para los pueblos indígenas, cuando por ley los pueblos indígenas no existen, son etnias. Se ratifica el convenio 169 de la OIT, pero como sabemos, se ha visto postergada su implementación, lo vimos en la última huelga de hambre, donde el Estado, a través del Ministerio de Justicia, se negó a aplicar el convenio 169, que esa era la demanda de los familiares y huarquenes que representaban a los presos mapuches, transformando el convenio 169 en definitiva en letra muerta. Y respecto a la ley indígena, se realizaron previo a la dictación de la ley indígena más de 900 congresos indígenas a fin de discutir el nuevo cuerpo legal, reafirmando los conceptos acordados, los que ya señalé. Sin embargo, la ley aprobada por el Parlamento, por la unanimidad del Parlamento, en octubre del 93, sufre importantes modificaciones a su propuesta original, y las que debilitan notablemente sus contenidos. Se habla de etnias, como un ejemplo más claro, un concepto culturalista que implica una continuidad lingüística, cultural, religiosa, un origen común de cosmovisión, etc. Pero no se habla de pueblo, porque pueblo implica territorio. Y grados crecientes de autonomía sobre ese territorio. Con el paso del tiempo, las comunidades y organizaciones mapuches comienzan a demandar el cumplimiento de las promesas de ampliación territorial por parte del gobierno, de respeto a la ley indígena, y su participación política en las decisiones que se tomen en su territorio. El primer caso que viene a romper este puente que se había logrado de alguna manera formar es con la aprobación de la central hidroeléctrica Ralco, con la intervención abierta del presidente Frei en ese tiempo, del Consejo de la CONADI, para aprobar el proyecto. La ley indígena también pasa a ser letra muerta. Luego, cuando el conflicto por las tierras ocupa las portadas de los diarios y las pantallas de televisión, se crean las llamadas, hasta el día de hoy, mesas de diálogos comunales, las que en la actualidad son percibidas, y entonces también como por las comunidades mapuches, como una gestión para bajarle perfil al conflicto, más que tender a soluciones integrales. Bueno, en la medida que el movimiento mapuche va avanzando y se va consolidando, el empresariado regional y nacional exige al gobierno la aplicación de mano dura, el respeto y la protección de la propiedad privada que se había impuesto sobre el antiguo dominio mapuche, la existencia de garantías para el trabajo forestal y el respeto irrestricto del Estado de Derecho, se señala. A diferencia de lo que podría pensarse, que era la aplicación del Estado de las normas establecidas, tanto la ley indígena, como el convenio 169 de la OIT, como la Declaración Universal de Pueblos Indígenas, todos acuerdos que ha firmado el Estado chileno, pero que no respeta, como tampoco respetó el Parlamento de Tapihue, en esto hay una constante, cuando está el pueblo mapuche, o los pueblos indígenas en general, son objetos de derecho, a través de tratado y parlamento, el Estado chileno no lo respeta. Pero sí respeta los tratados de libre comercio, etc. En definitiva, lo que hace aquí, ante la demanda mapuche, el Estado opta por criminalizar el conflicto y echar mano de la ley antiterrorista, promulgada en dictadura, y la ley de seguridad interior del Estado, demandando a través de ella los dirigentes de las comunidades y de las organizaciones mapuches que deciden ocupar materialmente los predios que les han sido usurpados. En términos prácticos, la represión a la protesta social y a las demandas mapuches no solo se dirige hacia los dirigentes, sino a las comunidades en su conjunto, a los LOF, en la vida cotidiana, con nefastas consecuencias para los niños, mujeres y ancianos de las comunidades, con la que la represión adquiere un matiz aún mucho más grave de la que ya tiene. En resumen, desde hace más de un siglo, y hasta la actualidad, bajo el argumento de la necesidad imperiosa del desarrollo, el Estado chileno, sea su gobierno del signo que sea, siempre ha traspasado el costo del desarrollo de los pueblos indígenas, en general, y al pueblo mapuche en particular. Y no solo eso, de un desarrollo que jamás llegan a quienes sufren su costo. A ver, si el Estado chileno en su agencia retrata el conflicto mapuche como acciones delictuales en contra de la propiedad privada, forestal y particular, criminalizando, judicializando las legítimas demandas sociales y territoriales, las comunidades mapuches se plantean en un proceso de recuperación territorial de las tierras antiguas, tierras que les fueron sustraídas de sus dominios y que actualmente se encuentran, en su mayoría, en dominio de las empresas forestales y de latifundistas. Todo lo relatado, entre otras múltiples razones, explican la situación de conflicto actual. Así se resume. Una situación que es claramente continuación de una historia traumática en la relación del pueblo mapuche con el Estado chileno, y que se ha teñido de sangre con los asesinatos de jóvenes mapuches, Alex Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, Zenén Díaz Necul, Camilo Catrillanca, en todos los casos por acciones funcionarios del Estado, por Carabineros de Chile, reprimiendo movilizaciones tendientes a la recuperación de espacios territoriales mapuche antiguos, y cuyos crímenes han quedado en la más absoluta impunidad. Para concluir, quiero señalar que lo que hoy le sucede a las comunidades mapuches, a las familias mapuches, ya lo escucharon de sus abuelos, y estos, a su vez, de los suyos, o sea, ayer, para un pueblo con memoria. Un mes con Google de Lamien Martín Correa. Muchas gracias por la cápsula que creó, que sin duda contribuye a revitalizar la memoria histórica de nuestro pueblo. Ley Lamien, fundamental conocer nuestra historia reciente para entender nuestro contexto actual, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a pasar al espacio comercial, porque además de informar y reflexionar, somos un espacio que reconoce las economías solidarias de los y las productoras del Gualmapu. En esta ocasión les presentaremos un trabajo que es fruto del amor en resistencia en manos de la Lamien Lisset Melilla y Luis Falcal, quien es prisionero político encarcelado injustamente por el caso Lutinger Macay. Y desde la cárcel de Temuco realiza un hermoso trabajo de retrans orfebrería mapuche en colaboración de su esposa Lisset Melillán desde el Lof Yaupeco Catrileo, territorio huenteche, comuna de Vilcún. Así es como nació el taller Joya Cuzao, desde la resistencia de la prisión política. La Lamien nos cuenta que tras ser detenido Luis en 2009 comenzó a aprender de forma autodidacta el oficio del retrán como forma de contribuir a la economía familiar y sobrellevar la prisión. Ambos trabajan en este proyecto de taller en orfebrería y en paralelo Lisset realiza telar decorativo. El Ley tiene hermosas prendas de platería mapuche tradicional y contemporánea, trabajadas en plata, alpaca, cobre, níquel y telar decorativo, ahí tienen todo. ¿Dónde podemos conocer su trabajo, Lamien? Bueno, para que no se pierdan este hermoso trabajo, pueden visitar sus páginas en Facebook, el taller Coyaya Cuzao y también el perfil de Silda Ro. Taller Coyaya Cuzao con K, 2 Y y K y Z, y también el perfil de Silda Ro con Z. O también vía contacto telefónico con Lisset Melillán al número 919-12384. Repito, 919-12384. Venden en ferias Lamien y también a través de redes sociales con envíos a todo Chile y en Gualmapu. Elei, ñaña, y qué buena pinta tiene los productos que vienen a continuación. Hablo de Maitén, que es ropa pintada a mano, poleras, cinturones, gorros, vestidos, etc. Lo que usted quiera pintar ahí está en Lamien, con diseños originales de paisajes, animales, industria mapuche, hechos todos con pintura para tela por el Lamien Branco Melín del Love Maitén. Así es, Lamien. Y este Lamien nos contó que antes de tener este negocio, pintaba su propia ropa con símbolos mapuche, hasta que otro Lamien, que se dedica a lo mismo, le incentiva a vender por redes sociales. Y bueno, Branco pertenece a la comuna de Temuco y para expandir el alcance de su cuzao, de su trabajo, sube fotos a su cuenta Maitenche en Facebook y hace entregas en el centro de Temuco y también envíos a todo Chile. Ley, para conocer su cuzao, les invitamos a ver la página de Facebook Maitenche o contactarlo vía WhatsApp al más 569-45-32-77-49. Página de Facebook Maitenche o contactarlo vía WhatsApp al más 569-45-32-77-49. Así es, Lamien. ¿Y qué pasa si alguien que está escuchando quiere promocionar su cuzao en este espacio? Fácil, Lamien. Debe contactarse con nosotros mediante mensajería interna a cualquiera de nuestras redes sociales, Centro de Investigación y Defensa Sur, o bien buscar por TipSur. Les invitamos a quedarse en sintonía. El próximo bloque se titula Impacto de la represión en niños, niñas y adolescentes mapuches, a cargo de dos tremendísimas mujeres como son Claudia Molina, psicóloga de Escuela de la Niñez, y Ruth Vargas Forman, quien es psicoterapeuta y psicóloga forense, ambas de gran trayectoria, quienes hace 10 años son parte del área psicosocial de Chile. Se lee, Lamien, y en esta cápsula nuestras estrenadas locutoras invitaron a otra tremenda mujer en la defensa de los derechos de la infancia mapuche. Hablamos de la Lamien Onésima Lienkeo, quien desde Con un Chai Chai con Nueva Imperial coordina la red por la defensa de la infancia mapuche, infancia libre y sin represión. Vamos a la cápsula. Marimari Pulagmien, Marimari Compuche, felices de compartir con ustedes el programa radial dirigido por el Núcleo Antipatriarcal de Sitsur. Saludamos a todos los que nos escuchan y deseamos que se mantengan con la mejor energía y Nehuen para cuidarse y apoyarse mutuamente. Aquí estamos saludándoles para los distintos territorios. Somos miembros del equipo psicosocial y del grupo antipatriarcal de Sitsur. Y le doy la bienvenida a mi colega Claudia Molina, psicóloga, quien está hablándonos desde el territorio de Valdivia, y ella va a contar cuál ha sido su experiencia con Sitsur. Gracias por la introducción, Ruth. También acá Claudia Molina, también psicóloga de la unidad psicosocial, de la unidad del núcleo antipatriarcal de Sitsur. Y bueno, junto con Ruth estamos encargadas de esta cápsula. Nosotras hemos trabajado, ¿cierto?, evaluaciones, informes en relación al daño, al impacto que genera la represión, ¿cierto?, toda esta política represiva y de criminalización con la que se ha enfrentado históricamente, ¿no?, las demandas del pueblo mapuche, de las comunidades mapuches, por sus derechos territoriales y políticos. Bueno, y dentro de eso, ¿cierto?, hemos ido constatando un daño transgeneracional, un daño que va de una generación a la otra, que tiene una dimensión histórica también, ¿no? Y donde hemos visto personalmente también, ¿cierto?, ido evaluando el impacto y el daño particularmente en los niños. En los niños, en función también de su de los impactos particulares, específicos, que significa también, ¿cierto?, considerar un trauma continuo, un trauma sistemático en la niñez, y lo que eso implica, por un lado, a nivel individual, ¿cierto?, a nivel del desarrollo personal, de la identidad de cada uno de estos niños, el impacto en su desarrollo emocional también, en la relación con su entorno, en la desconfianza también a su mundo social, hacia el mundo institucional. Y por otro lado, cierto, también el impacto y las dimensiones que se vulneran con las políticas de criminalización hacia los adultos, ¿no? Que ahí la mía, cierto, y colega Ruth tiene también una amplia experiencia de la que puede hacernos comentarios. Gracias, Claudia, muchas gracias. Sí, que contarles que yo soy Ruth Vargas, psicóloga, trabajando con SITSUR hace 10 años en el equipo psicosocial que está encargado de ofrecer orientación y acompañamiento a los representados de SITSUR para poder hacer documentaciones que se llevan a los sistemas de justicia. Y ahí, junto con Claudia, hemos venido documentando los efectos del daño de la violencia de Estado en los niños y de esta violencia que ha venido perpetrándose desde las épocas de la conquista y que se ha sostenido en el tiempo y que ha generado en los últimos 20 años, desde la aplicación de la ley antiterrorista, profunda estigmatización en el pueblo mapuche, donde sus líderes han sido perseguidos, encarcelados. Tenemos machis y loncos que nosotras como equipo psicosocial de SITSUR hemos podido documentar los daños que ha provocado la persecución del Estado. Incluso hubo un caso que se llevó al sistema interamericano y que se ganó, el caso Loncos versus Chile en la Corte Interamericana. Y SITSUR ha sido un ejemplo, yo diría, a nivel internacional en hacer defensa de líderes indígenas en el territorio mapuche. Hoy día yo hablo desde el territorio que acá se llama Calapulla, desde Oregon, en los Estados Unidos, y he venido colaborando con el equipo de SITSUR desde la distancia para hacer peritajes junto con Claudia Molina, y estos peritajes de niños y adultos los hemos llevado a los sistemas de justicia. Y hemos aprendido del dolor de las familias, del dolor de los ancianos, del dolor de los niños, las madres quienes han visto cómo se vulneran los derechos, y hemos visto también el duelo de muchas familias porque han perdido a sus familiares queridos en circunstancias cuando la policía entra a los territorios y comete crímenes y violaciones a los derechos humanos que son de gran magnitud, crímenes que se siguen sometiendo hasta este minuto. Y por esas razones que hemos querido invitar a nuestra colega y amiga Ilagmien, a la Lagmien Onésima, y pido, Claudia, que tú la introduzcas y la presentes, porque es un gran honor que ella está con nosotros aquí. Una futra Lagmien. Sí, efectivamente hoy día tenemos una gran invitada, una Lagmien que hace un trabajo no solo admirable, sino sustituible, yo digo la primera línea, ¿no?, de lo que es también el acompañamiento, la acogida de los niños y niñas que sufren por la represión, ¿cierto?, y la violencia policial desmedida, sistemática en Guanajuato. Que es nuestra querida ñaña, ¿cierto?, Onésima Riquelme Lienqueo, que es, ¿cierto?, una educadora mapuche, reconocida en el Guanmapu por como educadora intercultural, multicultural, ¿cierto?, incansable, literalmente trabajadora por los derechos de niños y niñas mapuche, por abrir espacios de sanación, de recuperación, de reparación del daño que ellos sufren, porque, claro, decíamos nosotras, ¿cierto?, que contaba cómo documentábamos este daño, pero bueno, cómo los niños aprenden, ¿cierto?, a vivir con miedo, decíamos, dentro de todo el daño que provoca crecer con miedo, todas las dimensiones en las que un niño se va desarrollando, con comunidades muchas veces afectadas también por la violencia, ¿no? Y cómo se va construyendo espacios de contención donde los niños puedan organizarse frente a una violencia que muchas veces ya sale de todos los límites que uno pudiera imaginar incluso, ¿no? Entonces, y que es sistemática, y que es prolongada, y que es reiterada. Y bueno, ahí está, ¿cierto?, nuestra querida ñaña, nuestra querida Lamia None, ¿cierto? Trabajando desde una lógica también, obviamente, que incorpora todas las dimensiones espirituales y de refuerzo de esta identidad cultural que tan importante es también para que niños y niñas mapuches puedan ir comprendiendo este escenario tan complejo, tan adverso en el que están cotidianamente. Y bueno, abrir primero el espacio para que tú misma nos vayas contando, ¿cierto?, de tu valiosísimo y constante trabajo también, y de lo que vas viendo en el territorio, y también contarnos un poco de cómo están las cosas hoy en día, ¿no?, porque se han ido, pareciera, agudizando y complejizando también bastante. Mari, Compuñaña, Lamien Ruth, Lamien Claudia, muy agradecida por la invitación, también para mí es un honor también compartir este espacio con ustedes. Yo, bueno, llevo 10 años trabajando ya en el contexto territorial, vivo acá en Gualmapu, vivo en mi comunidad, en mi Tubún, acá en Traitraicomapu, que es un nombre mapudungún, pero su nombre Winca es Nueva Imperial. Y desde aquí empecé a realizar un trabajo basado en la educación, que buscaba principalmente fortalecer la identidad de los niños y de las niñas respecto a su cultura. Y eso se veía porque había mucho racismo que estaba silenciado, o sea, que estaba normalizado más que silenciado, sino que habían acciones racistas y de discriminación que estaban tan implícitas dentro de nosotros que no nos dábamos cuenta que eso estaba afectando a nuestros niños y a nuestras niñas en su propio proceso de identidad, y que los afectaba principalmente su desarrollo. Y al paso del tiempo, cuando uno empieza a entrar en las vidas de los niños y de las niñas, se empieza a dar cuenta de diferentes situaciones que van sucediendo. Por un lado están las mismas violencias intrafamiliares que se dan mucho también en el contexto del campo, donde hay pobreza, donde también hay situaciones de alcoholismo, y que de cierta forma también existe un despojo. Los niños están hasta una cierta edad dentro de las escuelas rurales, luego se ven retirados de sus espacios territoriales y se tienen que ir a los pueblos, ciudades más grandes, a poder estudiar, internados, donde aparecen otros tipos de violencia también, que claramente estaban la violencia sistemática por parte de la militarización, pero en estos años hemos ido dándonos cuenta cómo cada vez nos iban colocando más militarización, cuando iba llegando más carabineros, iba llegando más procesos de represión, cuando se empezaron a cerrar las escuelas, donde, por ejemplo, habían veces que uno iba a clases o llegaba a un territorio y un niño no llegaba porque hubo un allanamiento, y no llegaba porque claramente había dormido mal, había tenido una noche con mucha violencia, no había podido dormir, en situaciones algunos habían quedado heridos, y ante eso creo que nadie puede quedar indiferente, no, por lo menos yo no tengo el concepto de ser indiferente ante el dolor del otro, venga de donde venga, por lo menos yo como ser humano no se me enseñó a ser indiferente. Y más con los niños y con las niñas, que uno va generando una relación de amor, de respeto, pero también de compromiso también con ellos, porque ellos también se comprometen con uno. Entonces uno también tiene que entregar esa palabra de compromiso y de afecto. Y nos han tocado procesos súper duros, procesos súper tristes, pero también estos procesos tristes han llevado momentos hermosos. Y uno puede como decir, esto ha sido como dulce y agraz, porque en realidad hay una dulzura en este cariño, en este amor que nos hemos complementado con los niños, en esta relación, en este vínculo que ha sido hermoso con la familia, pero también hay un dolor también inmenso respecto a las injusticias que viven. O sea, no solamente está la violencia física, la violencia instantánea por parte de la policía, sino que además existe un proceso que va avanzando sobre la violencia. tiene que ver con los procesos judiciales que se llevan adelante, que son totalmente injustos, que no son adecuados tampoco para el proceso de trabajar con niños y con niñas, menos tampoco en el contexto cultural, o sea, con una falta de desconocimiento respecto al trato que yo tengo que llevar con un niño, con una niña que viene de una comunidad, que en algunos casos hay niños que no son hablantes del español y que son mayormente hablantes de su lengua mapudungún, que eso no es respetado. Entonces hay muchas situaciones que luego de la situación, luego del hecho de violencia, del hecho concreto de violencia, se van sumando. Y por eso, cuando usted hablaba como de ese proceso de reparación, este mismo proceso de reparación claramente es un proceso de toda la vida, pero desde el concepto mapuche, desde la visión mapuche, es un proceso que no debe llevar el niño con un especialista. Es un proceso que debe ser acompañado por todos alrededor, por la familia, por la comunidad, por las autoridades, debe tener un respaldo también. También se debe reconocer el territorio en el que el niño habita, porque son diferentes realidades, son diferentes contextos. La defensa de un niño pehuenche va a ser diferente a la niña de un niño yapkenche, aunque el hecho de violencia sea el mismo. Aunque sea el mismo actor el que ejerce la violencia, la defensa que se debe llevar es diferente. Y para eso también hay un tiempo, que es un poco también, que también es una forma también de vulnerar el mismo proceso que se va llevando con los niños, porque existe un proceso acelerado por parte de la justicia, por parte de llevar una reparación rápida, de un tiempo corto. La justicia en un tiempo rápido, con un proceso que no se adecua a los tiempos que lleva cada territorio, que son diferentes, que también la entrega, la confianza también es un camino que se va construyendo. No, uno no puede esperar que el niño se abra claramente con un profesional o con un juez, con una psicóloga, de una manera u otra, porque al final en la vida de ese niño es el adulto el que está generando el daño. Es un adulto, es un ser grande el que genera el daño. Y hay desconfianza. Esas desconfianzas se deben ir rompiendo, pero ese romper también a través de la construcción de un tiempo, de un respeto por el proceso de cada territorio, por el proceso de cada familia, y por un apoyo que no va solamente en una sola área. Y yo creo que ahí ha sido algo mágico, porque hacemos un trabajo ahí bien bonito con ellos. Yo creo que la lucha, y lo que yo les, lo que siempre conversamos, es que ellos son dueños de su propia historia, y que la historia la construimos todos y todas, cada uno va teniendo su propia historia. Que los sueños, y que nos han querido quitar todo, yo siempre le digo, nos quieren quitar todo, nos quitaron la tierra, nos quitaron la lengua, nos han quitado nuestra vestimenta, nos quitan todo, pero no nos van a poder quitar algo, y son los sueños, y eso es lo que uno no tiene que permitir que pase. Entonces, han tratado de llevar las caritas de nuestros niños llenas de lágrimas, y nosotros luchamos por lo contrario, y creo que ha sido una bonita forma de poder demostrarle al otro que somos fuertes, que quizá a lo mejor no podemos, no vamos a salvar a Gualmapu, no podemos, tampoco yo puedo ser la tía One de todos los niños de Gualmapu, no puedo, me encantaría que hubiera muchas más la mien que quisieran sumarse a esto desde el Piuque, porque esto es 24/7, pues ñaña, esto es todos los días, aquí no hay, yo he dejado mi vida de lado, o sea, y mis hijos la han dejado también conmigo, porque ellos han tenido que caminar este camino conmigo, pero esto es contención todos los días, aquí no hay un tengo ganas de descansar y hoy día me olvido y hoy día yo no soy este ser humano, aquí debe existir un compromiso, y ese compromiso igual debe ser ordenado, yo somos bastante ordenados también, como también nos enseñaron como mapuche. Y ahí hay un proceso importante, porque hay que revitalizar a los niños, para eso es importante que conozcan su historia, es importante que tengan su identidad fortalecida a través de su lengua, que ellos también se hagan actores de su defensa. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de niños que al principio no hablaban nada a la mía, nada. Muy tímidos, muy reservados, con mucho miedo. Y hoy día esos niños escriben, hay una niña que está escribiendo, que ya ha tenido participación en dos libros, ha hecho sus pequeños textos, y ha escrito su historia, y no hay alguien que les diga, no, esto no está bien. No, yo les digo, todo es lindo, está todo bien. Hay gente que no le va a gustar, pero a uno tiene que gustarle. Es uno el que se tiene que convencer primero de quién es. Hay otros niños que se han hecho ellos activistas, ellos mismos han ido observando procesos en otros niños dentro de sus comunidades, y ellos te van pidiendo ayuda para que ellos colaborar con sus otros amigos. Entonces, hacerlos protagonistas, hacerlos pasar adelante, caminar en conjunto, ya es el gran paso. Y eso es algo que lamentablemente se nos había olvidado. Creo que tenemos una deuda con la niñez, tanto el pueblo mapuche como el pueblo chileno. Hay una deuda con la niñez que crecimos y nos olvidamos de que ellos también son parte de esto, y cuando hablamos del Itrofis Moñén, que es el todo, todo, todo lo que nos rodea, los niños son parte importante de esa composición del Itrofis Moñén. Pero quería consultarte en este difícil interacción con el sistema judicial y particularmente con el sistema de familia, ¿cuál es la experiencia que tienen y que tú estás viendo de lo que está sucediendo en este minuto en Gualmapu también en relación a la acción, ¿cierto?, de estos tribunales específicos con niños y niñas mapuches y lo que está sucediendo respecto a la violencia policial? ¿Qué es lo que están viendo ustedes allá también en el territorio? Sí, Lamien, bueno, lejos de convertirse en un protector o garante de derechos de los niños y de las niñas, se han convertido en vulneradores, porque hemos tenido un apoyo por parte de los tribunales de familia que no ha ido específicamente a los niños y a la familia, como lo dice su nombre, sino que ha ido castigando a las familias de estos niños y niñas de acuerdo a prejuicios, porque son prejuicios, o sea, prejuiciar a una familia que es mapuche, que vive en una comunidad que como que no cumpliera los requisitos o las habilidades parentales para poder hacerse cargo de la crianza de un niño o de una niña, eso es un prejuicio. Porque a mí el hecho de tener una construcción más grande, un título más grande, o quizás una cantidad económica mensual más grande, no garantiza el hecho de que yo sea una buena madre, un buen cuidador, o una persona que se preocupe de manera íntegra de nuestros hijos. De hecho, hoy día en una sociedad, en un mundo tan acelerado como hoy, es imposible tener una madre todo el día. Eso es como la madre de los años 50, o sea, la mayoría de las madres hoy día, la realidad que nos toca es ser sola, trabajar, estar mucho tiempo fuera. Nuestros hijos se ven también obligados a estar mucho tiempo también dentro de los sistemas educativos. Entonces, hoy día hay una falta de realidad de acuerdo al concepto de familia, y a pesar de que se habla de que existen familias diferentes, de que se debe aceptar la familia, en la realidad, en lo concreto, esas familias que sí están estigmatizadas siguen siendo vulneradas dentro de los tribunales. Nosotros nos hemos encontrado en muchos casos, en la mayoría de los casos en los cuales se han generado las denuncias respecto a la vulneración de derechos por la policía, nos hemos encontrado con una devuelta de mano por parte de las mismas policías que han violentado a los niños en una acusación a las familias por vulneración de derechos. O sea, cuestionando casos tan insólitos, por ejemplo, de vulneración de derechos en el caso de un allanamiento cuando el niño está dentro de su casa. O sea, ¿dónde quieren que esté el niño en el momento que se vaya a allanar si ellos llegan a las 4 o 5 de la mañana? O sea, para mí sería normal que el niño estuviera en la calle a las 4 o 5 de la mañana y que no que estuviera en su casita calentito con su familia durmiendo dentro de su comunidad. Entonces, los tribunales de familia han hecho caso omiso, se han prestado de cierta forma hacia eso. Es súper lamentable porque no solamente se da en el caso de violencia policial, sino que también en la misma violencia intrafamiliar se cuestiona mucho la maternidad mapuche y la maternidad rural. Y eso ha sido, es muy complejo porque te coloca como en una condición también de mujer, vulnerándonos como mujeres, de decir que si tú eres mapuche, eres rural, no contáis con las habilidades para ser madre. O sea, porque quizás tu forma de vida, tu cultura, no es válida para un sistema que dice cómo llevar la crianza de un niño y de una niña. Entonces, desde ahí, los tribunales de familia están muy alejados de la propiedad y de los territorios. Creo que claramente no podemos especificar solamente en Gualmapu, pero esta es una situación que se da en muchos territorios. Feley Langmien, estamos de acuerdo con eso y le agradecemos por su intervención, por acompañarnos hoy. Estamos contentas de que usted nos comparta su palabra y desde CITSUR como centro de investigación y defensa que ha focalizado su atención en la defensa de líderes y personas mapuche, compartimos su visión de que hay una asimetría en las relaciones desde las instituciones del Estado de Chile. Y esa asimetría nosotras como colectivo y como núcleo antipatriarcal es el que estamos combatiendo y queremos buscar la solidaridad, la hermandad entre mujeres y desde cualquiera sea nuestra posición profesional, encontrar modos respetuosos de trabajar y colaborar para que paremos la violencia institucional, la violencia de Estado, la violencia intrafamiliar que está afectando a nuestras mujeres y a nuestros niños en todos los territorios de norte a sur. Así es que le doy la palabra a mi Langmien Claudia para que podamos ir cerrando esta bonita oportunidad que hemos tenido de compartir cosas dolorosas, Langmien, pero lo que usted nos ha contado es como que usted va plantando flores y árboles nativos en el territorio y en el corazón de los niños del Gualmapu, así es que infinitamente agradecida por el trabajo que usted hace y cómo nos inspira en su trabajo. Muchas gracias, Langmien. Chaltu. Gracias, Ruth. Igualmente muy agradecida con Onésima, podríamos hablar, hacer un programa de, no sé, maratón, si estuviéramos hablando de esto y de lo difícil, decíamos, ¿no?, que es ser niño, niña, adolescente en un país como este, que es tan violento, ¿no? Decíamos, como decía Ruth, esta asimetría evidente, negadora, un país negacionista, donde además hay mucha impunidad. Así es que muy agradecida también de todos los que hoy nos están escuchando, esperamos haber aportado, haber entregado también una visión de estos trabajos tan importantes que se realizan en Gualmapu, que son, es ir, digo yo, también plantando semillitas en los niños, y bueno, invitarlos a que sigan escuchando, ¿cierto?, estos programas que estamos desde CITSUR y con la creatividad, ¿cierto?, de este núcleo antipatriarcal y nuestras compañeras ahí que son más aventajadas en lo radial, en lo comunicacional, ¿no? Les agradecemos a ellas también que nos han ido enseñando cómo ir armando estos espacios. Así que nos despedimos muy agradecidas. La invitación es a seguir escuchando las cápsulas y a seguir construyendo espacios de solidaridad, seguir tejiendo redes entre aquellos que pensamos que otro mundo es posible. Muchas gracias y hasta pronto. Ley ñaña, Chane Buen Somo, el de las Langmien que tienden la infancia de nuestros hijos. Aprovechamos de enviarle un afectuoso saludo y nuestra admiración al trabajo de Kimi Yeray, vocera de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, quien musicaliza y ameniza nuestra cortina radial con su tremendo nehuen. Tremendo nehuen que nos trae la Langmien. Y antes de despedirnos, agradecemos a las más de 20 emisoras radiales que llevan estas voces del Gualmapu, Engulumapu y Puelmapu, y a todas las personas que nos escuchan por nuestra página web www.citsur.cl. Síganos en redes sociales como CITSUR para ir enterándose de todas nuestras noticias. Peucayal, Langmien, Peucayal, a todos los que nos están escuchando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.